Muchas gracias, y gracias sobre todo por invitarme y pues por darme la oportunidad de compartir con vosotros este momentillo de radio. Pues como bien dices, depende del contexto. En realidad, en la antigüedad, los dos términos se manejaban igual. Evidentemente, pues licántropo es una palabra del griego que significa eso, de licos y de antropos, ¿no? Hombre lobo. Y bueno, pues en todas las leyendas en las que los autores clásicos hablan de gente que se transforma realmente en lobo, están hablando realmente de licántropos. La traducción, evidentemente, a nuestro idioma sería hombre lobo, ¿no? Hay una serie de designaciones según los diferentes países, y el hombre lobo licántropo pues recibe en cada una de esas regiones un nombre diferente. Por poner algunas, por ejemplo, en Dinamarca es el Vaerulf sueco, que es prácticamente pues igual, con una pequeña diferencia en la grafía. En Italia lo llaman el lupo manaro, hombre lobo. En los bretones lo llaman el bisclavaret, warwolf en germano, gerulf, lupgarú en francés. En Galicia lo llaman, por ejemplo, lobisome. Pero eso no son nada más que traducciones de lo mismo, de licántropo. Ahora bien, ¿por qué dicen algunos autores que esto de separar, ¿no?, el decir hombre lobo como la persona que sufre una transformación real o supuestamente real, y licántropo la persona que tiene algún tipo de trastorno y que cree que es un hombre lobo? Bueno, pues sencillamente porque los psicólogos en estos últimos tiempos, a la hora de estudiar este fenómeno, tenían que darle un nombre a ese síndrome. ¿Y qué nombre le dieron? Pues evidentemente licantropía, ¿no? Entonces la licantropía, desde el punto de vista médico, es un trastorno mental en el que un sujeto cree que se convierte en hombre lobo. Pero, como te digo, los autores clásicos no hacen distinciones, ¿no? Entonces, sí hay algunos autores, como te digo, que hacen esa distinción dependiendo del contexto en el que estén jugando un poco. Si es un tema médico o están hablando de psicología, pues se refieren a licantropía como una enfermedad, y al hombre lobo como al hombre lobo pues legendario, ¿no?, por decirlo así, al folclore, al mito. Claro. Sí, es como siempre, pues encontramos esos mitos que parece que son muy localizados y que proceden de un entorno geográfico muy concreto y sin embargo, si investiga uno un poco, en realidad el fenómeno se encuentra pues prácticamente, con sus diferencias culturales, claro, pues prácticamente sobre todo el globo. Y bueno, claro, todo depende, entre otras cosas, de que en el marco geográfico haya lobos, que evidentemente es lo que hace un poco nacer el mito. Pero fíjate que encontramos leyendas y mitología referente a hombres que se convierten en lobos desde entre los indios norteamericanos, en Haití, por ejemplo, aunque ahí probablemente a lo mejor seguramente la influencia pues sea por la colonización francesa, pero encontramos también, por ejemplo, tanto en Europa, por supuesto, prácticamente en toda Europa, desde el Mediterráneo hasta las tierras del norte, hasta el Báltico, en Asia, allí donde hay lobos, existe esa tradición. Y allí donde no los hay, o hay algún tipo de cánido que pueda sustituir al lobo, también existe la leyenda. Es decir, en África, por ejemplo, encontramos pues hechiceros que son capaces de convertirse en hienas o en chacales. La verdad es que la transformación en animal es algo que podemos encontrar prácticamente por todo el planeta, no solo en lobos, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, las brujas pues pueden convertirse en gatos, en perros, lechuzas, y esto ocurre en todo el mundo. Se supone que el hechicero es capaz de convertirse en un animal, ¿no? Es lo que se llama como teriomorfismo, tomar forma animal. Pero los cánidos todos tienen una especie de personalidad propia, ¿no? Como que al ser esos animales cazadores que son admirados por un lado por el cazador humano, al mismo tiempo que temido y respetado, los personajes que son capaces de convertirse en chacal, en lobo, incluso en perro, pues son, como digo, un tanto admirados por un lado y por otro lado, pues también muy temidos. Pero es un mito universal, como digo. Los navajos, por ejemplo, tienen su propio mito sobre los lobos. En los bosques algonquinos, los indios algonquinos y de la Federación Iroquesa, pues tienen también sus propios mitos de gente que se transforma en lobo. Realmente es un mito universal. De algún modo no, claro, es una imagen que nos han impuesto, por decirlo de alguna forma, desde las películas. Por dar algunos ejemplillos, por ejemplo, sobre las diferentes creencias que puede haber en el mundo, pues podemos recordar, por ejemplo, un documental sobre Haití que hacía un documentalista eslovaco, Dušan Gerci, y este hombre pues estuvo realizando una serie de documentales en Haití, ¿no? Y se encuentra, sabemos que Haití es esa tierra donde el vudú es prácticamente la religión que impera, ¿no? Y que es un poco también temida y respetada por todos los habitantes de la isla. Y también encontramos allí creencias en hombres lobo. Este hombre, pues resulta que en una de sus investigaciones, pues llega a un pueblo, a una localidad, y le enseñan dentro de un ataúd, pues un cuerpo de un hombre de unos 50 años, y le habían clavado al ataúd, pues tanto los pies como las manos, con clavos, para que no se pudiera levantar. Este hombre estaba vestido con un pijama, totalmente ensangrentado por las dos piezas, y fíjate qué fuerte, tenía clavadas dos crucifijos, uno en la frente y otro lo tenía en el corazón, ¿no? Al preguntar qué era aquello, pues le decían que es que ese hombre era un hombre lobo y que había vuelto a su forma humana cuando le clavaron el crucifijo en el corazón, ¿no? Que lo habían cogido con esa forma de lobo, pero al clavarle el crucifijo en el corazón, pues había retomado su forma humana. Según le contaron, una semana antes de estos hechos, de que capturaran a este gran lobo que luego se convertiría en el cadáver de un hombre, pues habían encontrado unos cuerpos destrozados pues de varias personas, un hombre, un niño, mujeres, y bueno, pues más tarde tuvieron avistamientos de una criatura muy grande, bípeda, con el pelo largo y negro, con cabeza de perro, con los ojos rojos, con una luz pálida brillando sobre su cabeza, y este hombre pues se encuentra con que esa tradición de hombres lobos pues es algo corriente en Haití, ¿no? Que es una especie de figura de hombre poseído por lo que ahí llaman loas, ¿no? Los dioses típicos del vudú, y en este caso es el loa Petro, ¿no? Que posee de vez en cuando a algunos hombres y los convierte en esa fiera temida que es el hombre lobo. No solamente se encontró con este testimonio, sino que incluso hablando con autoridades, con policías, pues resulta que en varias partes de la isla no era difícil encontrar testimonios de gente que había visto, pues eso, figuras semejantes, semihumanas, semicánidas, a las que se les responsabilizaba, pues, de todo tipo de crímenes. Sí, de hecho, podemos decir, bueno, son sitios alejados, son noticias muy dispersas, pero si ahondamos un poquillo en los periódicos locales de diferentes países, nos podemos encontrar con noticias relativamente recientes. Por ejemplo, pues en Singapur, en 1957, hubo un caso en una residencia en el que varias enfermeras pues fueron atemorizadas por lo que ellos o ellas interpretaban como un hombre lobo, ¿no? Avistaban por las ventanas o por los pasillos lo que ellas pensaban que era la figura de un hombre lobo, ¿no? Una de las descripciones que daba una de ellas es una cara horrible y peluda con grandes colmillos salientes. Y bueno, pues la policía investigó los hechos y no se llegó a ninguna conclusión, pero en su momento en Singapur pues fue una noticia que tuvo bastante repercusión. Entre los Navajo, por ejemplo, comentaba que existe la creencia en que los hombres lobo o algunos hechiceros de la tribu pueden convertirse en hombres lobo, y en 1946, por ejemplo, pues hubo una serie de persecuciones masivas porque en toda la reserva empezaron a verse, o mucha gente decía que habían visto hombres lobo, y según la tradición, pues los hechiceros, los brujos negros, son capaces de convertirse en estas fieras y cometer todo tipo de desmanes, y hubo una auténtica persecución de brujos buscando a esta gente que se convertía en hombres lobo. Fíjate que estamos hablando pues del siglo XX, o sea que no hay que remontarse mucho más para atrás. Y en Estados Unidos, fíjate, la cadena Fox de televisión pues registró hasta 340.000 llamadas de estadounidenses afirmando que habían visto hombres lobo y a los cuales culpaban de crímenes que no habían sido resueltos por la policía. O sea que en todos los países más o menos civilizados, por decirlo así, te encuentras con casos bastante recientes. Claro. Brutal, brutal, brutal, efectivamente. Ya iremos viendo que en realidad la imagen que tenemos del hombre lobo como algo siempre salvaje, dado al canibalismo, no siempre es así. Es una figura, digamos que ambivalente, dual. Hay algunos hombres lobo asociados a la luz y otros a la oscuridad. De hecho, hay algunos que incluso se llaman los perros de Dios. Veremos que hay sociedades secretas que han permanecido durante siglos ahí que se consideran hombres lobo benéficos para la humanidad. Sin embargo, cuando empezó a prosperar el cristianismo, pues evidentemente el simbolismo cristiano pues estableció una especie de confrontación entre lobo asociado al diablo y el cordero, que evidentemente es esa figura del depredado en este caso, mientras que el lobo es el depredador y el cordero asociado a Cristo, ¿no? Ese simbolismo empezó un poco a crear una especie de temor reverencial y horrendo hacia el lobo. Es un tiempo también, en la Edad Media, finales de la Edad Media, en el que los bosques se empiezan a ser talados de modo masivo, los grandes bosques desaparecen, y las grandes comunidades de lobos, pasando hambre, incluso llegan a adentrarse en las ciudades, ¿no?, y buscan pues a posibles víctimas que sean débiles, desde enfermos, niños pequeños. Entonces era habitual en la Edad Media o finales de la Edad Media encontrar manadas de lobos rondando por las ciudades que obtenían su alimento pues robando a algún niño o cometiendo algún tipo de desmanes de ese tipo, atacando a las ovejas, a los rebaños, y de ahí nos viene ese miedo terrible que aún conservamos al lobo, y por lo tanto el hombre lobo que conocemos ahora es un poco el reflejo de ese miedo. En los siglos XVI y XVII hubo una auténtica, efectivamente, una epidemia. Se registran, por ejemplo, hasta 30.000 casos de procesos contra hombres lobo entre esos siglos, entre el 16 y el 17. Y bueno, por poner algún caso, por ejemplo, pues hay un proceso judicial en 1558 que tuvo lugar en Auvernia, al sur de Francia, y bueno, pues es un caso curioso en el que un cazador va a ver al noble local, le dice que va a ir a cazar, era algo normal pedir permiso al noble correspondiente, darle una pieza o parte de lo que había cazado. El noble se lo dijo así, pues nada, me pasas alguna pieza de las que caces. Y bueno, pues este hombre se adentra en el bosque, comienza su cacería, cuando de repente se ve atacado por un lobo enorme, con el que tiene una pequeña lucha y consigue cortarle una garra que guarda en el zurrón, y mientras que el lobo escapa, y pues nada, se la guarda. Va a ver al noble, le cuenta un poco cómo ha tenido ese escarceo con la bestia, y sorpresa, cuando saca el zurrón, según dicen las actas del juicio, lo que se encuentra es una mano humana, la mano de una mujer, y en uno de los dedos un anillo de oro, que inmediatamente el noble reconoce, y asustado, completamente pálido, pues va hacia las estancias donde está su mujer, y sorpresa, se la encuentra vendando un muñón sangriento. Evidentemente ya sospecha que es ella la que se ha convertido en lobo. Ella confesó y bueno, pues fue acusada de brujería y de convertirse en lobo y de cometer todo tipo de tropelías en ese estado, y ardió en la hoguera, ¿no? Eso es uno de casos como ese, se registran pues prácticamente a lo largo de toda la Edad Media. Es un caso también, sí, claro, son actas y juicios, lo mismo que había juicios por brujería. Sabemos que hubo una epidemia de prácticamente de cacería de brujas, pues en algunas localidades de Europa, prácticamente en toda Europa, aunque se centran más los casos en el sur de Francia, Suiza, es decir, allí donde hay bosques, donde había todavía bosques tupidos y montes muy difíciles de acceder. Entonces, bueno, en algunos casos los vecinos denunciaban a los posibles hombres lobo y la Santa Inquisición pues tomaba cartas en el asunto, y había procesos en los que estos posibles hombres lobo, en este caso una mujer, pues eran procesados y en algunos casos muchos ejecutados. Claro. Sí, efectivamente. Y eso es fundamental para entender cómo el mito o cómo la figura ha cambiado, porque es a partir justamente de esos procesos de brujería y de hombres lobo en los que los hombres lobos se comportan de manera brutal, practican el canibalismo, etcétera, pues tiene lugar justamente cuando la imagen del lobo se convierte en eso, en algo completamente satanizado, ya es una imagen prácticamente del mal. Mientras que tiempo atrás, cuando el hombre vivía un poco más acorde con su ecosistema, le admiraba, ¿no? El lobo era una especie de espíritu del bosque, una especie de animal sagrado, del cual se admiraba su habilidad, su inteligencia, su fuerza. Por un lado se le temía por todo ese poder que desplegaba, y por otro lado se le respetaba, es decir, los propios cazadores humanos pretendían o querían un poco imitar, ¿no?, las facultades del lobo, y a veces incluso se identificaban con él. Pues hay diferentes tradiciones, algunas son comunes a diferentes territorios, pero prácticamente son siempre las mismas. Debemos hablar también de que hay diferentes tipos de hombres lobo. Por un lado, encontramos hombres lobo que lo son por una maldición, o que han hecho algo y han sido maldecidos generalmente por el padre, o han sido poseídos por lo que, por ejemplo, aquí en España se llama una fada, una especie de ser sobrenatural que se encarga de poseer al sujeto. Existen también los hechiceros que se convierten voluntariamente mediante un pacto, mediante ungüentos, en hombres lobo. Existen, como veremos, también chamanes que lo hacen completamente voluntariamente y sin que haya ningún tipo de mediación satánica ni nada por el estilo. Pero el que más nos llega, por decirlo así, son pues los que son fruto de una maldición familiar. Y, por ejemplo, pues podemos encontrar por aquí, por Extremadura, diferentes relatos en Extremadura, Valencia, en Galicia, Asturias, de algún padre, por ejemplo, que sorprende a su hijo robándole ganado pues para hacer una fiesta con los amigos, por ejemplo, y llevado por la cólera, maldice al hijo diciéndole: lobo seas, en lobo te conviertas y así puedas comer más de estas, ¿no? Y a partir de ese momento, esa maldición pues hace que el joven se transforme. Hay muchos relatos de ese estilo. Otra muy corriente es pues que seas el séptimo hijo de siete varones, es decir, en una línea de siete varones, que seas el más joven de ellos. El séptimo hijo suele ser considerado como que va a ser un hombre lobo. La mordedura de otro hombre lobo, ponerse la piel de un hombre lobo, porque existe una tradición según la cual la piel de hombre lobo o de lobo es una cosa que se quita y se pone, es como si tuviera dos pieles y se cambia dependiendo de la forma que adquiera. Comer cerebro o la médula del lobo, beber sangre de un lobo muerto, también en algunos casos el hecho de beber en la charca donde han abrevado lobos, o curiosamente también aquí en España y en toda Europa, el nacer en el día de Navidad, que es como una especie de día santo en el que nadie debería nacer porque es justamente el día en el que nace Cristo, ¿no? Bueno, pues parece que es como una maldición el hecho de que se nazca ese día, ¿no? El día de Navidad. Y luego, pues por fórmulas mágicas, desde el uso de cinturones, brazaletes de piel de lobo, uso de ungüentos, por supuesto, que muchos de ellos son alucinógenos, es decir, los métodos son muy variados. Pues en algunos casos se afirma que se puede acabar con la maldición sin tener que acabar con su vida, ¿no? Entonces, desde comer brotes de escaramujo, que es una planta que se utiliza mucho en la magia popular, está muy extendida por el campo, es una especie de rosal silvestre, se le puede también en algunos casos herirle en la frente con algo cortante 3 veces, y en muchos casos, también entre los hombres lobo que encontramos aquí en las tradiciones peninsulares, se trata de cortarle, o bien de hacerle una sangría, bien en lo que sería la mano izquierda, en la pata izquierda, en el caso de que esté transformado, porque hay que pillarle cuando es lobo, o en la pantorrilla izquierda. ¿Por qué? Porque la efusión de sangre hace que salga la fada, ¿no? Esa cosa sobrenatural que lo posee. Al salir con la sangre, esa entidad que posee al sujeto sale y se convierte de nuevo en hombre y se libra de la maldición. Y como todos sabemos, a la hora de acabar con hombres lobo, pues conocemos ese método tradicional de la bala de plata, ¿no? Pues sí, es correcto. En algunas partes se considera que hay que utilizar una bala de plata. ¿Por qué plata? Porque es el metal de la luna, es el metal asociado al astro lunar y que debe ser consagrada con un rito determinado. Y en otros, pues se le mata como un vampiro, porque en algunos lugares, hombre, lobo y vampiro están asociados. Por ejemplo, entre los en Serbia, en Croacia, la misma palabra que designa al vampiro designa al hombre lobo, el burdalak. Son lo mismo. Durante su vida es un hombre lobo y cuando muere se convierte en vampiro. Entonces lo que hay que hacer es atravesarle con una estaca, cortarle la cabeza y lo típico que se hace con un vampiro, quemarlo para que no regrese, en este caso, como un no muerto. Bueno, eso ya son un poco recreaciones un tanto literarias. La verdad es que en algunos casos, en algunos lugares, el lobo en sí es enemigo del vampiro. De hecho, en muchas tradiciones en Rumanía, en Grecia, prácticamente en los Balcanes todos, el lobo se encarga de capturar a los vampiros y de destrozarlos. Es decir, que los no muertos van deambulando por ahí hasta que se encuentran con algún tipo de jauría de lobos. En algunos casos también los perros con anteojos, estos que tienen una mancha sobre los ojos, que parece que tienen como 4 ojos, pueden acabar con los vampiros. Entonces hay una especie de relación también ambivalente entre hombre lobo y vampiro, es decir, en algunos casos se considera que un burdalak, un hombre lobo, se convertirá en vampiro al morir, y sin embargo también se considera que el lobo como animal solar, como animal de las fuerzas benéficas de la naturaleza, es el mismo que puede acabar con el vampiro. El lobo siempre tiene esa doble vertiente, esa doble cara, ¿no? Hay un doble simbolismo en el que es equiparado a las fuerzas de la luz, defiende a los dioses de la luz en contra de los dioses de las tinieblas, y también existe la contrapartida, el lobo maligno, el lobo de la oscuridad, el lobo de la sombra, ¿no? Uno de ellos sería el que está asociado al vampiro por un lado, y el otro el que como detentador de las fuerzas de la luz acaba con él. Hace 25 años mi padre lo encontró. Estaba despedazado y medio devorado. Lo que fuera que hizo aquello era enorme. Y los cartuchos no lo mataban. Sin dudarlo, mi padre fundió la plata que teníamos para hacer balas. Desde entonces, jamás salió de casa con luna llena. Thank you. Claro, efectivamente, los hombres lobo que nosotros conocemos por las películas y que nos proceden de la Edad Media son hombres lobo monstruosos todos, es decir, en un momento dado, en algunos casos es en luna llena, como nos muestran las películas, en otros sencillamente en algunos días específicos del año, por ejemplo, la noche de San Juan, el día de Navidad, durante esos días se convierten en lobo y ellos mismos no controlan lo que hacen, es decir, se dejan llevar por una fiebre bestial, brutal, voraz, que les hace pues cazar tanto ovejas como seres humanos y destrozarlos y devorarlos, ¿no? Pero antes de esa imagen, el lobo, como decíamos, tenía esa imagen, ¿no?, también de veneración, de respeto, de espíritu, que camina por el bosque. Y evidentemente, pues eso al chamán es algo que le viene muy de cerca, ¿no? En muchas culturas chamánicas hay un lobo arquetípico que es el creador. Es decir, la propia divinidad creadora está asociada con el lobo como agente que corre por el cielo, ¿no? Asociado un poco pues al sol y a las fuerzas de la luz. Es eso, el espíritu del bosque. Y el chamán, cuando entra en éxtasis, pues de una forma se convierte en lobo. Bueno, cada chamán tiene, por decirlo así, su espíritu guía o su espíritu en el que se convierte cuando entra en éxtasis. Y las tienes pues desde aquellos que se convierten en gamo, caballo, oso, lobo. Los que son lobos, por ejemplo, o algunos de los que son lobos, los podemos encontrar entre el antiguo chamanismo lapón, que hasta el siglo XIX todavía era muy corriente verlos, y bueno, pues hay montones de relatos de chamanes lapones que pelean entre sí convertidos en grandes lobos y creando pues unas batallas increíbles, ¿no?, que aparecen en los relatos de los finlandeses. Curiosamente, la conversión en realidad no es física. El chamán, que incluso puede llegar a hacer su sesión de chamanismo delante de toda la tribu, empieza a hacer su danza, generalmente utiliza pues instrumentos de percusión sagrados, tambores, a un ritmo determinado, llega un momento dado en el que entra en trance y su cuerpo cae. Y en ese trance, pues una de dos: o su alma sale en forma de lobo y camina y corre por el bosque, o bien se supone que su conciencia se proyecta fuera de sí mismo y posee de algún modo algún animal vivo que esté por las cercanías. Entonces, están esas dos curiosas vertientes en las cuales el chamán siempre también es consciente de sí mismo. No es como el hombre lobo que vemos en las películas, que es completamente animal, que no tiene ningún tipo de conciencia. El chamán está poseyendo a un animal vivo, consciente de que lo hace, aunque tenga todos los instintos del animal, pero él mantiene su conciencia de humano, por decirlo así, y por otra parte pues puede proyectarse en esa forma humana, sencillamente convertido en eso, pero siendo el mismo también. Ahí hay una diferencia importante. Ese chamán lobo controla lo que hace. No está siendo dominado por una entidad maligna que le posee o por una maldición que le convierte en algo brutal y despiadado. Claro, efectivamente. Entonces, no hay cuentos de chamanes o relatos de chamanes en los que el chamán destroza a alguien para devorarlo. No, sencillamente en algunos casos pues pelea con otros, pero lo que suele hacer es generalmente acompañar o buscar almas de enfermos para poder traerlos de vuelta a casa, etcétera. Es decir, cumple con una especie de labor social, ¿no?, y médica dentro de su cultura. Sí, efectivamente, y ahí tenemos otro caso de hombre lobo, por decirlo así, que está ligado a la gente, ligado a la propia sociedad, y que es útil. Y entre ellos pues tenemos pues lo que son clanes, sociedades de guerreros, ¿no?, cofradías de guerreros que cumplen un poco la labor de si hay guerra o pues ser feroces, combatientes y defender a su gente. Los encontramos además, son lo que los antropólogos llaman las Mannerbünde, que es un vocablo que utilizan los antropólogos para designar a bandas de jóvenes, bandas de hombres que se organizan en sociedades secretas y que tienen rituales de iniciación en los que dejan de ser, en ese ritual de iniciación en el que hay una muerte simbólica, dejan de ser personas para convertirse generalmente o en oso o en lobo, que son los grandes depredadores, los grandes cazadores cuya fuerza, cuya inteligencia son lo que quiere un guerrero. Y por poner ejemplos pues muy dispares entre sí, pues tenemos uno entre los nativos americanos, entre los indios Nutka, que es la sociedad Troala, es una sociedad secreta, y esta gente, bueno, pues inicia a sus novicios de una forma bastante curiosa, ¿no? Cuando alguien va a ser introducido en la sociedad, cuando cae la noche, algunos miembros de la sociedad se disfrazan de lobo con pieles pintados, entran, salen del bosque, entran al poblado y secuestran, raptan al joven que va a entrar en la sociedad. Cuando esto ocurre, cuando se oyen los aullidos, porque aullan como lobos verdaderamente, los miembros de la sociedad que están dentro del poblado se tiznan, se ponen pinturas en la cara y cantan, ¿no?, muy excitados, diciendo: hay gran excitación entre todas las tribus porque yo soy Trocoala, pertenezco a la sociedad. Al día siguiente, este hombre que ha desaparecido, los lobos lo vuelven a traer, pero como muerto. O sea, lo dejan prácticamente tirado en el suelo frente a su casa. Dos miembros de la sociedad van hacia él y hacen como que extraen un cuarzo, un cristal de cuarzo, un objeto sagrado, que ellos cantan, dicen que ha sido puesto allí por los lobos. Entonces, se está simulando una muerte ritual y los lobos han puesto allí ese cristal para convertirle, para darle la luz de los lobos dentro de ese cristal al propio novicio, que se resucita simbólicamente y pues ya es un miembro de la sociedad, es un lobo. Y curiosamente, pues, entre otras cosas, a esta gente de esta sociedad secreta se les atribuye el poder de que pueden convertirse en lobos. Y eso estamos hablando en América. Fíjate que, por otra parte, aquí en Europa tenemos también nuestros propios hombres lobo guerreros, sociedades de guerreros lobo, generalmente entre los germanos y las sociedades vikingas, aunque se encuentran prácticamente entre todas las etnias europeas, pero yo creo que los más vistosos, por decirlo así, son los famosos berserkers vikingos, ¿no? Que significa berserker significa camisa de oso, literalmente, y generalmente se les llama así a una serie de guerreros que eran temibles, feroces, que iban cubiertos, en el caso de los berserker, con piel de oso, pero dentro de ellos había una categoría que eran los Hulthednar, que es, pues, viene a significar camisa de lobo, ¿no?, piel de lobo. Y estos iban en manadas y iban con sus pellejos de lobo por encima de la armadura. Bueno, eran totalmente feroces. La visión de ellos causaba verdadero pánico en el enemigo. Ululaban, aullaban, gritaban, mordían sus propios escudos. En algunos casos llegaban a atravesarlos con los dientes y se les suponía una... Entraban en una especie de éxtasis y de trance guerrero en el cual ni se quemaban, les podían golpear, no sentían el dolor, seguían combatiendo continuamente hacia adelante, no veían el peligro y la única forma de detenerlos era o partirles los huesos o machacarles directamente el cráneo. Entonces tú fíjate el ver a esta gente en éxtasis, en ese trance guerrero, avanzando siempre hacia adelante y matando a diestro y siniestro. Entonces estos clanes de lobo, evidentemente, para el propio grupo al que pertenecían, eran hombres lobo benéficos, porque defendían al clan. Ahora, evidentemente, para el enemigo, eran algo horroroso. Algo que bien... Claro, eso es temible. Entonces, muchos de ellos iban completamente cubiertos de lobo, y fíjate que hay una... algo curioso que se dice a la hora de... en muchos relatos, tanto de la Edad Media como anteriores, que ¿cómo podríamos distinguir un lobo real de un hombre lobo? Es decir, de alguien que se ha convertido en lobo. Bueno, pues hay dos tipos de cosas. Primero, deberíamos ver el tamaño del animal. Si es muy grande, si es demasiado grande, se sospecha que es un hombre lobo. Pero, sobre todo, es la mirada y la voz. Se supone que el hombre lobo, aunque tenga forma de lobo, tiene mirada humana y tiene voz humana. Pero claro, si pensamos, imaginemos estos guerreros combatiendo de este modo, aullando como lobos, moviéndose como lobos, matando como lobos, pero detrás de sus máscaras, detrás de sus pellejos, los ojos son humanos. Y evidentemente los gritos que dieran, aparte de sus aullidos, también eran humanos. Entonces, fácilmente, para muchos autores, la visión de estas manadas de hombres lobo, por decirlo así, habría dado lugar al mito de que la transformación en lobo es real, de que esta gente eran auténticos lobos. No, mejor salir corriendo en dirección opuesta, evidentemente. Sí, sí, efectivamente. Estamos viendo, sí, que de algún modo hay una ferocidad ahí, pero lo que decíamos, bueno, pues son grupos dedicados a Odín, muy feroces, que entran en combate. Evidentemente, si están de nuestro lado, son buenos. Y si están frente a nosotros, pues van a ser muy malos. Pero vamos, que para la sociedad en la que ellos están, estos grupos de guerreros, pues evidentemente son benéficos, ayudan a la sociedad que les que un poco les engendra. Pero hay hombres lobo amables, por decirlo así, simpáticos, es decir, sin este carácter tan feroz y de ataque a otros, pues sí, lo hay. Y curiosamente, pues tenemos testimonios de juicios hechos por la Inquisición en los que nos dan a entender que algunas sociedades de hombres lobo, probablemente ya despojados de este carácter guerrero, invasor, de jóvenes fuertes y poderosos con ganas de destrozar todo lo que pillan por delante, pues se ha convertido en algo un poco más más amable. Entonces, curiosamente, algunos de estos relatos pues son nos indican esto, ¿no? Que hay sociedades de este tipo. Uno de ellos, uno de los más característicos o que más se menciona en este tipo de casos, es el de un anciano lituano, cuyo testimonio fue recogido en 1691. Este hombre se llamaba Cis, era un lituano, como digo, y bueno, pues la Inquisición se fijó en él porque pensaba que era un hombre lobo, y evidentemente para ellos, en ese siglo XVII, eso significaba pacto demoníaco, ¿no? Qué curioso, cuando tratando de sacarle información para que acabe confesando que tiene un pacto con el demonio, pues este hombre dice que no, que tanto él como sus compañeros, es decir, que hay una sociedad de ellos, de hombres lobo, él no niega que lo sea, ni mucho menos, dice que se convierten en lobos 3 días al año, con el cometido de combatir al diablo, a los hechiceros, a los brujos, a los seres sobrenaturales del oscuro, para llegar, empujarlos hasta el fin del mar, ¿no? Que era un poco una metáfora de lo que es el infierno, es decir, que durante 3 días al año, él y sus compañeros lo que hacían era combatir contra las fuerzas oscuras. ¿Para qué? Pues porque, según decía él, si ellos no estaban allí, tanto los demonios como las brujas asolarían tierras, ganado y, bueno, pues asolarían el mundo entero. Este hombre tenía la nariz rota, y al ser preguntado por ello, pues decía que nada, que eso había sido a causa de un combate justamente cuando era un lobo, con un mago negro, del cual incluso daba el nombre un tal Skeistan, y bueno, pues decía que estos combates feroces con hechiceros y con magos eran corrientes entre ellos. Y bueno, pues afirmaba, entre otras cosas, que hombres lobo de ese tipo, sociedades secretas, ocultas de hombres lobo, que ayudaban a sus paisanos, por decirlo así, existían tanto en Lituania, como en Alemania, como en Rusia, es decir, una amplia zona del centro y del este de Europa, muy amplia, y que incluso ellos se consideraban, se daba ese nombre, como de los perros de Dios. Fíjate qué curioso, o sea, hombres lobos dedicados a la propia divinidad, o sea, la antítesis del hombre lobo satánico, por decirlo de este modo. Cuando los inquisidores dijeron a este hombre, insistieron en que no, tú has hecho un pacto con el demonio, esto es imposible, si eres un hombre lobo tienes que ser un hombre lobo malo y esto es un pacto satánico y tal, este hombre entró en cólera, se enfadó muchísimo y les decía que incluso las acciones de ellos, de los hombres lobos, eran mucho más prácticas y mucho más beneficiosas que las que podía realizar un sacerdote. Entonces tú fíjate qué convencimiento tenía él, y bueno, al final recibió 10 azotes, le castigaron con 10 azotes, pero no consiguieron sacarle ninguna declaración. De hecho, se enfadaba muchísimo en la que él dijera que tenían algún tipo de pacto con el demonio. Por el contrario, él decía que no, que estaban al servicio de Dios, que eran los perros de Dios. Más casos también en Riga, un joven, por ejemplo, en una boda, cayó como en coma, en una especie de trance en el que no consiguieron sacarle, y a la vuelta, la gente que le conocía y que decía que era un hombre lobo, decía que había tenido, él mismo confesaba que había tenido una violenta pelea con una bruja que había asistido a la boda de forma invisible. Es una tradición en Rusia muy extendida que las brujas intentan fastidiar, por decirlo de algún modo, las bodas, ¿no? Y resulta que el testimonio de este joven nos indica que había sociedades de hombres lobo que caían en trance en un momento dado y creían, estaban convencidos de que en forma de lobo combatían a brujas, demonios y todo tipo de entidades. Pues sí, fíjate que en torno a este tema del hombre lobo, del hombre que se convierte en lobo, hay otros tipos de personajes menos conocidos. Los saludadores son sanadores. Y fíjate, los tenemos aquí en España, los hemos tenido, sigue habiéndolos en algunas partes, pero en algunos siglos, pues siglo XVII, XVIII y hasta el XIX, eran gente muy bien considerada. Decíamos antes que, y es una tradición muy arraigada, no solamente en Europa, pero aquí en España mucho, que el séptimo hijo varón se va a convertir en hombre lobo. Salvo, fíjate, se salva de esa condición, se salva de que la fada le posea, si llora en el vientre de su madre o tiene en el paladar, nace en el paladar, con una cruz de Caravaca o una rueda de Santa Catalina. Y en ese caso, su saliva tiene poderes especiales. Y en ese caso se convierte en un sanador, asociado también a los lobos. ¿Cómo? Pues, primero, por un lado, es resistente al fuego. Fíjate como los berserker, que no les dolía ni que les quemaras, ni que les dieras con armas, ni nada. Había que darles directamente en la cabeza con algo. Bueno, pues los saludadores son resistentes al fuego. Saludador significa dador de salud, es un sanador. Y una de las cosas que se les atribuía, sobre todo, era el de poder sanar a la gente rabiosa, incluso a los animales. O sea, la asociación con el lobo aún sigue. Es como si se hubiera librado de convertirse en un hombre lobo maligno para convertirse en una especie de lobo bueno, de lobo dador de salud. Tenían también poder sobre tormentas y granizo, es decir, se les atribuían una serie de poderes. Que fíjate que incluso en plena Inquisición, cuando el resto de los sanadores eran perseguidos por tener pacto demoníaco, pues esta gente se les daba licencia eclesiástica. Y el Santo Oficio les examinaba, les hacía un examen para ver si eran saludadores de verdad o eran falsos. ¿Cómo hacían esto? Pues les sometían a todo tipo de perrerías. Por ejemplo, les ponían perros rabiosos y ellos con su saliva tenían que curar al perro. Y como eran supuestamente resistentes al fuego, pues por ejemplo, una de las pruebas era poner un tizón ardiente dentro de la boca del saludador. Otra, caminar sobre una barra de hierro al rojo vivo. Cuando pasaba todas esas pruebas, el saludador y el Santo Oficio decía, este es un saludador de verdad, y por lo tanto puede ejercer su oficio. O sea, era uno de los, prácticamente el único tipo de sanador que tenía licencia eclesiástica para poder sanar en muchos territorios españoles. Una cosa bastante curiosa. Por ponerte un caso práctico, en 1696, en el siglo XVII, un tal Fulgencio de Sevilla, un saludador, fue acusado de practicar magia, de prácticas supersticiosas, por el Santo Oficio, y bueno, pues él dijo que era saludador, entonces el Santo Oficio dijo, ah sí, demuéstranoslo, y le hicieron coger con pies y manos barras al rojo vivo, y él las cogió con la mano, algunas de ellas las llegó a lamer, y al ver los inquisidores, que no le quemaban, decían, pues ahí va, pues es un saludador de verdad. Y el regidor le otorgó el título de saludador oficial de Murcia, ¿no? Porque esto ocurría en Murcia en ese año, en 1696. Entonces, fíjate qué caso más curioso este de los saludadores, que están emparentados también con los hombres lobo, que se han librado de la maldición, pero siguen emparentados y son capaces de curar incluso a los animales, a los perros y lobos rabiosos. Siempre ahí, efectivamente. Ya hemos visto que en la Edad Media, pues el terror al lobo se convirtió en tan extenso, en tan generalizado, que ya prácticamente nadie pudiera creer que hubiera hombres lobo buenos, salvo estos personajes curiosos que estaban ahí ocultos, como este anciano lituano del que hablábamos antes. Pero el tema de la maldición, de la persona que se convierte en bestia por un tipo de maldición, es antiquísima también. Es decir, al mismo lado del personaje del chamán, tan antiguo como el chamán, que es alguien capaz de proyectarse a voluntad y de convertirse en un animal a voluntad y de ser consciente de ello y de utilizarlo para alguna cosa buena, por ejemplo, pues como comentábamos antes, traer almas de vuelta, y el lobo de hecho es un animal al que se considera psicopompo, es decir, que es capaz de transportar a las almas a su morada última o traerlas las acompaña hasta su cuerpo, pues también conviven al lado de este personaje otros que son poseídos por algún aspecto bestial, brutal. Entre lo que tenemos escrito, entre los escritos de autores clásicos, pues uno de ellos es tenemos varios, tenemos Pausanias, Ovidio en su Metamorfosis, y todos hablan de un mito que está situado en la Arcadia, en esa zona al norte de Grecia, que es todo bosque, que es un bosque densísimo en el que prácticamente no entra la luz. Es un bosque que ha dado lugar a muchos, muchos mitos, sobre todo de corte de tinte muy oscuro en Grecia, y ahí pues se nos habla del rey Licaón, ¿no? Fíjate que ya la propia palabra Licaón significa lobo. Este rey quiso, cambia un poco el relato dependiendo de los autores, pero aunándolos un poco, quiso un poco, hay dos, en realidad, dos vertientes del mito. En una de ellas, Licaón, para agradar a Júpiter, le ofrece un sacrificio, pero ese sacrificio consiste en una criatura humana, en un niño pequeño humano. Y en otros casos lo que quiere es engañar al dios. En otros relatos, en otras formas del relato, el dios toma forma humana, va a verle, y Licaón le quiere engañar poniéndole de comida pues a un niño muerto sacrificado. En ambos casos, en el que se le ofrece como un sacrificio, Zeus entra en cólera, porque evidentemente eso es algo maldito, el ofrecer carne humana, y tanto en el otro como en el que le quiere engañar, y por el mero hecho de que quiere engañarle, entra en cólera y le echa una maldición a Licaón, en el que le convierte en lobo. En ese momento dice Licaón, te vas a convertir en lobo y te vas a convertir en la fiera, que realmente por dentro eres. Y bueno, los autores pues relatan un poco esta transformación de un modo muy muy vistoso, muy muy llamativo, ¿no? En cómo su piel se va convirtiendo en la piel de un lobo, le va saliendo vello, cómo sus ojos adquieren una fiereza extraordinaria y cómo ese hombre ya convertido en lobo, ese rey, pues se introduce dentro del ganado y lo único que hace es matar y sacrificar todo lo que encuentra a su paso. Pues son, como decíamos antes, en la Edad Media hubo una salvajada, un gran número de casos en los que los vecinos pues encontraban hombres lobo. Son casos reales, ¿eh? Son gente que realmente cometía los errores que se decía de ellos. Y bueno, pues se dieron muchos casos en esos dos siglos. El de Peter Stube fue uno de los, digamos, de los más horrendos. Tuvo lugar en el siglo XVI y este hombre era un alemán. Pues fue ejecutado en 1589, cuando le cogieron, porque había una serie de muertes a su alrededor, murió mucha gente en torno a él hasta que consiguieron atraparle, y pues nada, dentro de sus confesiones este hombre decía que practicaba la magia negra desde los 12 años ya la practicaba. Afirmaba que la forma en la que él se convertía en hombre lobo era gracias a un cinturón mágico de piel de lobo, algo que se encuentra también en muchos procesos contra hombres lobo, y que este cinturón mágico, que por cierto nunca se encontró, nunca llegó a encontrarse según las actas, le había sido proporcionado por el diablo, ¿no?, para convertirse eso en lobo. Este hombre durante años se convirtió como una verdadera bestia sanguinaria que pues atacó, violó y devoró a una cantidad inmensa de víctimas, entre ellas incluso, fíjate, los desmanes que llegaba a hacer. Pues había dos mujeres embarazadas, extrajo el feto de las mismas y se comió el corazón caliente de los mismos. O sea, era una persona absolutamente desequilibrada. Tenía un hijo, tuvo un hijo con su propia hermana, cometía incesto tanto con la hermana como con una hija que tuvo, y con la hermana pues tuvo un hijo. Y a este hijo, que él le llamaba el alivio de su corazón, fíjate, pues un día lo llevó al bosque y tampoco se libró el pobre chico de la ferocidad de Stube. Allí, según recogen las actas, pues te leo literalmente una frase, dice, donde lo asesinó con la mayor crueldad, hecho lo cual le sacó realmente los sesos fuera de la cabeza y se los comió, o sea, a su propio hijo. Es realmente terrible, aparte de las acusaciones de incesto. Y que estas mujeres además también eran cómplices, conocían lo que hacía Stube, incluso participaban también del canibalismo de este personaje. Bueno, pues su testimonio fue tan sumamente horrible que para matarle prácticamente lo que hicieron fue vengarse de él, ¿no? Le torturaron en la rueda, luego lo desollaron con tenazas al rojo vivo, le rompieron brazos y piernas, lo decapitaron y por último ya su cuerpo fue quemado junto a su hermana y junto a su hija, ellas vivas. Y bueno, pues este es el fin de uno de los casos más espeluznantes que tenemos en el ámbito, ¿no?, de los procesos inquisitoriales contra hombres lobo en la Edad Media. Sí. sí, porque desde luego no es nada agradable, sí. Y nos hemos ceñido algunos detalles, es decir, que las actas son bastante largas y, bueno, pues son prácticamente de una película de horror y bastante gore. Sí, efectivamente es el, por decirlo así, el último caso de hombre lobo conocido. Y como decía antes, tenemos una amplia variedad de casos de licantropía en España, pero yo creo que este es el caso más famoso, que incluso ha sido llevado al cine y sobre todo, pues te deja un poco asombrado por lo cercano que nos pilla, ¿no? Porque este hombre, Manuel Blanco Roma Santa, que era también conocido como el Belunto, ya nos da una ligera idea de a qué cosa se dedicaba, pues era oriundo de Santa Valla de Esgos, era orensano, de esta localidad de Orense, y bueno, fue detenido el 4 de julio de 1852, contaba en ese momento con 42 años, y él afirmaba que era un lobisón es como en Galicia y los territorios de alrededor llaman a un hombre lobo. Él estaba convencido de que era un lobisome y que en ciertos momentos se convertía en hombre lobo. Bajo su testimonio y gracias a su testimonio pues se consiguieron dilucidar una serie de crímenes que habían quedado sin poder ser resueltos durante hacía bastantes años. Algunos de ellos eran achacados a los lobos. Él contaba que 12 años atrás de su detención, cuando caminaba por el Valle de Couso, se encontró con dos lobos grandes, que en realidad no eran lobos, eran también lobisomes, hombres lobo. Y bueno, pues al verlos a ellos, él mismo se transformó, y los tres estuvieron durante 5 días en una horrorosa correría por los bosques, en el que mataron, dieron muerte pues a varias personas, 3 mujeres, 2 niños, una anciana, un pastor, y esas muertes fueron atribuidas a los lobos. Fíjate que hasta qué punto no se comportaría este hombre como lobo, que las propias autoridades, al ver los cuerpos, no les quedaba duda de que había sido un lobo el que había cometido esas fechorías, ¿no? Les quedó claro que era un lobo. Curiosamente, además, cuando fue detenido, no le encontraron nada punzante, o sea, ni tenía cuchillos ni nada de nada, es decir, todo lo había hecho con sus propios dientes y manos. Algo horroroso. Bueno, pues pasados esos 5 días de orgía de sangre, volvió a, con su sorpresa, dice él, resulta que tanto él como sus dos compañeros se convirtieron en hombres y cada uno siguió su camino. Estos fueron su primera ronda de crímenes, por decirlo así, porque en años sucesivos pues se volvió a convertir, según él, varias veces en lobisome y pues realizó auténticas matanzas en las que mataba y devoraba a sus víctimas, ¿no? Y bueno, pues este hombre causó gran revuelo en todo el territorio, en todos los noticieros estaban pendientes de este caso porque era pues prácticamente espeluznante, ¿no? Fue sentenciado a garrote vil en 1853, un año después, pero lo indultaron y al final acabó muriendo poco después en una prisión del Estado. Pero, como te digo, pues prácticamente eso es nuestro último hombre lobo, por decirlo así, en territorio español, y es también un caso típico de lo que se encontraban también los procesos medievales en aquellas epidemias del 16 y del 17. Sí, eso es un caso curioso y es lo que decíamos antes, que yo creo que querría que fuera un poco la conclusión, ¿no? El lobo es un animal que tiene esas dos vertientes y por un lado tiene un aspecto luminoso en el que es asociado a la luz y otro oscuro en el que es asociado a las fuerzas tenebrosas en todas las mitologías. Por ejemplo, Odín es a veces representado, que por decirlo así es un dios supremo en la mitología nórdica y un dios de la luz, es representado a menudo como un lobo o cuando está con forma humana está acompañado por dos lobos, ¿no? Y por otro lado, el gran enemigo de Odín y el gran enemigo del mundo, el que acabará en el Ragnarok, en el fin del mundo, es otro lobo, ¿no? El hijo de Loki, que será capaz de devorarlo todo. Es decir, tiene esa doble vertiente. Y al principio del cristianismo también existía esa doble vertiente, ¿no? El lobo como ser demoníaco, pero también el lobo como defensor de la fe, por decirlo así. Era una creencia muy extendida, muy corriente en la Edad Media, que había pueblos, los llamados cinocéfalos, que tenían cara de lobo, de chacal o de perro, y que estaban en algunos sitios exóticos, incluso en los mapas se dibujaban como que en tal territorio cerca de la India o en Etiopía había pueblos que tenían esa, que eran semi-humanos, semicánidos o semicánidos, por decirlo así, ¿no? Y curiosamente los tenían como pueblos muy feroces, pero que cuando se convertían al cristianismo, pues se convertían en auténticos defensores de la fe. ¿Tenemos algún rastro de eso? Pues seguramente muchos de nuestros oyentes llevan en su coche la imagen de un San Cristóbal. Efectivamente, que es, en principio, en la iconografía actual, es un gigante. Es un gigante que porta a Cristo en el hombro, que va con su cayado y que va llevando a Cristo, pues allá por donde él camina. Cristóbal o Cristóforo significa eso, el que lleva a Cristo. Bien, pero esa imagen es una imagen actualizada. La primera imagen de San Cristóbal es la de un santo cinocéfalo, es decir, de un santo con cabeza de perro. Y es que la leyenda dice que Cristóforo o San Cristóbal antes se llamaba Réprobo y era uno de estos cinocéfalos, feroz, muy feroz, pero que fue convertido al cristianismo y se convirtió desde entonces en un santo de la fe, ¿no? En un defensor, en un perro de Dios, en un defensor de la fe. Otro santo curioso, por aquí no es muy muy habitual, pero en el este de Europa sí, es San Mercurio, que es un santo que también es un cinocéfalo, también con cabeza de lobo o de perro, y al que se le atribuye también una feroz, una fuerza feroz, como la de, incluso algunos autores la comparan con la de los berserkers nórdicos, y que también es un gran defensor de la fe. Hay incluso, entre los primeros escritos cristianos, pues todo tipo también de leyendas sobre altos eclesiásticos que son hombres lobo y que de alguna manera pues se convierten en hombres lobo, pero no dejan de ser pues padres de la iglesia, ¿no? Hay por ejemplo un relato, por poner uno de ellos, en el que un abad borracho de un monasterio se cayó del caballo, se hizo sangre y al olor de la sangre pues acudieron varios gatos monteses. El hombre se vio ahí en un aprieto cuando de repente pues salta de la espesura un hombre lobo que le defiende, ahuyenta a los gatos, le coge, le lleva al monasterio, allí curan las heridas del abad, y cuando sale el sol, el hombre lobo se convierte en un alto dignatario eclesiástico, alguien bien conocido dentro de las altas esferas de la iglesia, y que, pues sin asombrarse ni que se le mueva un pelo, le dice que cómo se coge esas borracheras y le echa allí una charla sobre sobre su moral, ¿no? El propio hombre lobo eclesiástico le echa una le reprocha, ¿no? Su actitud de borracho al pobre abad, que evidentemente sorprendido pues se encuentra con ese extraño caso. De esos ejemplos los hay muchos al principio del cristianismo en muchos autores. Pues mira, para dar ya el último toque, el toque curioso, porque ya hemos visto todo tipo de hombres lobo, desde salvajes, brutales, guerreros, chamánicos, capaces de ir a por las almas de difuntos, que atacan a las fuerzas del mal, pues te diré también que hay hombres lobo asociados al amor. Sí, ya para dar un broche así romántico al tema, ¿no? Hay hombres lobo por amor y, por ejemplo, un caso que a mí me resulta muy curioso, es el de Pierre Vidal, que era un trovador de Provenza, en la Edad Media, en esa Provenza que era un poco la parte más adelantada culturalmente de Europa y en la que los trovadores pues iban de castillo en castillo difundiendo cultura. Este hombre se enamoró de... era cosa muy típica entre los trovadores, que se enamoraran de las cortesanas o de las... un poco de la gente que les acogía en sus castillos. Este hombre se enamoró de una mujer que se llamaba Loba, precisamente, una dama de Carcasona, allí por el sur de Francia, y bueno, se enamoró de tal manera que es que se convirtió prácticamente en un ser irracional, empezó a aullar y se convirtió en lo que allí en Francia llaman un loup-garou, un hombre lobo. Iba aullando por ahí, creyendo haberse convertido en un lobo, y bueno, pues nos dejó un texto escrito de aquella experiencia cuando se recuperó. Y si quieres, pues lo voy a leer porque resulta curioso y le da un toque romántico al asunto, ¿no? Vamos allá. Dice: coronado de voces inmortales, me elevo sobre los más orgullosos emperadores, porque he sido honrado con el amor de la blanca hija de un conde. Una cinta de la mano de la Rimbauda vale más para mí que toda la tierra de Ricardo con su Poitou, su rica Touraine y la afamada Anjou. Cuando la muchedumbre me llama Loup Garou, cuando los pastores me tildan de vagabundo, me persiguen y además me pegan, ni por un momento me enojo. No busco palacios ni mansiones, ni refugio cuando llega el invierno. Expuesta a los vientos y a las nocturnas heladas, mi alma se extasía de gozo. Pretendo a mi loba, tan divina, y justamente es esa demanda la que prefiere, pues por mi honor, mi vida es suya, más que de otros, más que mía. Fíjate qué bonito, y es que además tiene algo de ferocidad lobuna, ¿no? Ese enamoramiento es realmente es una cosa curiosa, ¿no? De un trovador que se convierte en un loup garou, en un hombre lobo, y que después de esto encuentra la inspiración para pues una trova, ¿no? De este tipo. Yo creo que es una cosa, una anécdota bastante curiosa. Desde luego, un personaje realmente muy complejo. El agradecimiento es mío y además pues me encanta poder compartir este tipo de cosas entre nosotros, que yo creo que es lo que nos gusta, y la verdad pues lo pasamos bien, y yo encantado de colaborar siempre con vosotros, por supuesto. Un abrazo. Hasta luego. Highway patrol choppers come up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to the new world order. Families sleeping in their cars in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light, searching for the ghost of Tom Jones. Pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a tag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box, deep the under.